Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar. En la 690, operando técnicamente Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y en el estudio mi compañera en la conducción, Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo va, Luis? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar la semana. Se empieza la semana hoy, ¿no? Porque ayer fue feriado. Así que la empezamos hoy, el primer día de la semana. Hábil, laboral y bien. ¿Cómo te fue en el Chaco? ¿Anduviste por el Chaco? ¿Mucho calor? ¿Sabes que no? No, tuvimos un paréntesis climático. Hoy ya la máxima fue de 32 grados. Ah, bueno. Pero el fin de semana, sábado, domingo y lunes, fue todos los días rondando los 25. Ah. Así que tuvimos realmente mucha suerte con eso. Bueno, Rosaura fue una de las 70.000 aproximadamente que estuvieron en el Chaco en el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, por lo que en un ratito nos va a hacer un pequeño informe, o un informe grande, lo que se quiera decir, sobre lo que fue ese encuentro, en dónde estuvo, en qué comisiones estuvo y demás. Jueves pasado, recuerdan que el martes pasado estuvo Jason McNamara, que es el director de la película El Mensajero, sí, un documental que narra la historia de Robert Cox, el director del Buenos Aires Herald, y que tuvo una intensa participación y apoyo a las madres en la época de la dictadura. Estuvimos allí en el Gomón, estuvimos entre otros con nuestros compañeros de programa anteriores, una señora Graciela Carballo, no sé si la conoces, y Carlos Morquio. Tengo el gusto. Tenés el gusto, me parece muy bien, tenés buen gusto. Estuvimos con ella, estuvimos con Nora Cortiñas, bueno, por supuesto estuvo Robert Cox, estuvo su esposa, estuvo Ana Cariaga también, bueno, periodistas, ex periodistas de Buenos Aires Herald también allí. Y después, bueno, vamos a contar un poco, por lo menos yo quiero contar qué opinión, no soy crítico de cine, así que no voy a dar una opinión desde el punto de vista de especialista o de crítico en cine, ¿no? Sino que lo voy a decir desde el punto de vista de mi vivencia personal, lo que me significó esa película. Teníamos también... Está viniendo en bici nuestra invitada, está viniendo Vanessa Arieta, que invitamos porque hoy, bueno, todos los que hacemos la retaguardia o estamos vinculados, sabemos que es un día importante, muy importante. Hace 3 años, el 17 de octubre de 2014, encontramos el cuerpo de Luciano Arruga, este joven que fue asesinado por la policía bonaerense de Lomas del Mirador en el año 2009, que permaneció 5 años y 8 meses desaparecido. Y bueno, hoy se cumplen 3 años de su hallazgo, luego de que un habeas corpus diera curso a una reapertura de archivos de la policía científica que demostró que Luciano Arruga estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Y además es un día, en realidad es un aniversario especial, porque mientras recordamos que esto sucedía hace 3 años, estamos viendo la televisión y siguiendo las últimas noticias que aportan los medios de comunicación, que hasta ahora, como en aquel momento, en 2014, son solo especulaciones, noticias relacionadas con la aparición de un cuerpo en el río Chubut, a algo así como 1.5 kilómetros de la LOF de Cuyamén, donde se produjo la represión a los mapuches, en la que fue, bueno, secuestrado por la gendarmería Santiago Maldonado. Así que eso es una noticia que está por corroborarse, está por chequearse la identidad de ese cuerpo, pero por supuesto que a todos nos tiene en una enorme conmoción esperando las últimas novedades. Sí, afortunadamente ahí está viajando el equipo argentino de antropología forense, uh-huh. con lo cual nos da cierta tranquilidad la posibilidad de saber que hay un grupo de profesionales responsables y experimentados que puedan hacer esta corroboración. Y bueno, en ese contexto es que nos vamos a reunir un ratito nomás en esta mesa con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Bueno, no sé si Nati está ya lista para hacer una pausita, para hacer la pauta y volvemos con, en todo caso, el informe de Rosaura sobre su ida en el encuentro. Vamos Nati. Muy bien. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y entonces, como habíamos dicho, ya Rosaura está preparada para darnos un pequeño informe del encuentro. ¿Con quién fuiste? ¿Cuándo saliste? ¿En qué talleres participaste? Bueno, fui con la Comisión de Mujeres y Géneros del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Fuimos unas 8 mujeres más o menos del CIPREVA. En realidad fuimos unas 8 que viajamos con el CIPREVA y unas tantas periodistas que fueron o a cubrir o por su cuenta que nos encontramos allá. Salimos el viernes por la noche con la idea de llegar el sábado por la mañana, pero lamentablemente en la ruta a la altura de San Nicolás nos agarró un accidente de madrugada, así que eso nos demoró 5 horas la llegada, con lo cual llegamos a Resistencia el sábado a las 5 de la tarde. Ya llegaron un poco tarde. Llegamos el primer día, casi que lo perdimos. Ya los talleres habían terminado, los talleres arrancan a las 3 y terminan a las 5. De todas maneras dimos algunas vueltas por la ciudad, fuimos a ver una obra de teatro magnífica, la verdad, sobre una situación de embarazo adolescente, una obra que se llama Florecer. Que es una obra de chicas de Buenos Aires, así que está bueno para tener en cuenta, van por escuelas y demás. Esto fue en un anfiteatro de la ciudad de Resistencia. También fuimos a acompañar la presentación de un documental sobre las trabajadoras de prensa que hizo una trabajadora de prensa del diario El Argentino de Zona Norte, el diario este que cerró y que sus trabajadores recuperaron. Eso hicimos el sábado y después estuvimos unas 3 horas intentando llegar a nuestro lugar de alojamiento que era en Corrientes. Muchas mujeres pararon en Corrientes, unos 15 kilómetros más o menos. Están enfrente, cruzando el río. Están muy cerca, sí, cruzando el puente. De hecho hay un transporte público bastante aceitado, hay un colectivo que se llama Chaco Corrientes. Lo que sucede es que son varias las empresas que operan este transporte y cada una de esas empresas tiene una tarjeta diferente para poder viajar, con lo cual si nosotras queríamos asegurarnos de llegar a agarrar el transporte que llegara primero, teníamos que comprar todas las tarjetas y cargar todas las tarjetas, cosa que por supuesto no íbamos a hacer porque era tirar dinero, porque íbamos a viajar solo 2 veces con ese transporte. Además había unos remisitos que te llevaban con una tarifa única de 35 pesos, pero tenían también más de 2 horas de demora. Bueno, terminamos repartiéndonos en remises, pero tardamos más de 3 horas en poder llegar a nuestro alojamiento. Llegamos a las 12 de la noche. Nos alojamos en un retiro. En un retiro católico, teníamos un crucifijo dentro de nuestra habitación. Cosas magníficas que pasan en los encuentros nacionales de mujeres. Al día siguiente ya pudimos arrancar el día bien temprano, participamos de un taller sobre violencia mediática que convocó la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza central de Resistencia. Bueno, todo este relato, para que los oyentes también se pongan en tema, está atravesado por que estamos mirando la tele a ver si hay alguna novedad con respecto a lo que se sabe del cuerpo que apareció en el río Chubut. Continúo, entonces participamos del taller de violencia mediática. Estuvimos allí con las compañeras que denunciaron a Babi Etxekopar, estuvimos con varias trabajadoras de prensa, con integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Después de eso almorzamos y después del almuerzo yo decidí participar del taller de mujeres trabajadoras sexuales, que es un taller que es el segundo año consecutivo que se hace en el Encuentro Nacional de Mujeres. Es un taller que lo que se llama regulacionismo de la prostitución disputó y consiguió que se hiciera. Todavía no es un taller permanente que se hace todos los años, pero cada año desde el último encuentro en la ciudad de Rosario se realizó sin inconvenientes. Asistí, bueno, por todas las dificultades que mencioné, no tuvimos la oportunidad de participar en lo que fue este taller en la jornada del sábado ni el domingo a la mañana, que hubiera sido lo ideal para poder, digamos, seguir en la profundidad de la discusión que se dio, pero de todas formas asistí porque quería realmente, bueno, comprender algunas cuestiones del discurso regulacionista. Lo digo desde un lugar sincero con relación a lo que pienso, yo soy abolicionista. Para quienes no saben qué es el regulacionismo, qué es el abolicionismo plantea la tendencia a la abolición de la prostitución, mientras que el regulacionismo plantea la regulación de la prostitución y su reconocimiento como un trabajo. Una serie de requisitos. Exactamente. Sindicalización y demás, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese taller la verdad que me encontré con cuestiones bastante novedosas relacionadas con lo que yo identifico dentro del discurso regulacionista, que a mi entender tiene varios elementos vinculados al seno del patriarcado. Me refiero a una noción bastante básica en relación a con qué se vincula el regulacionismo y con qué se vincula el abolicionismo, ¿no? Una de las cosas que más se dice es, uno de los cánticos era siempre con las putas, nunca con la yuta, ¿no? Todo aquello que se esgrime desde el abolicionismo pareciera estar vinculado con la policía, vinculado con la iglesia, y por el contrario, bueno, esta idea de que la prostitución es parte de un contexto de placer, de goce, de liberación sexual. Solamente, traté de analizar este discurso desde mi punto de vista abolicionista y de comprender algunas cuestiones. Se acercaron algunas compañeras que hicieron planteos desde el punto de vista del abolicionismo, pero no se quedaron a dar la discusión. Cuando recibieron una respuesta negativa de parte de quienes estaban en el taller, decidieron retirarse de mala manera, no fue una discusión muy enriquecedora. Finalmente se leyeron las conclusiones de ese taller y de ahí directamente nos fuimos a la concentración de la marcha que se hace todos los segundos días. ¿No? Sí, el cierre en realidad es al día siguiente a la mañana, pero la marcha es como lo que culmina, digamos, el carácter público del encuentro. Por eso, la segunda jornada de cada encuentro, domingo por la tardecita, por la noche, se hace una movilización que generalmente es muy masiva, va desde la plaza más importante, la plaza central de cada ciudad, recorriendo distintos puntos, ¿no? El Poder Judicial, la Municipalidad, por supuesto la Catedral. No todas las columnas de la movilización comulgan con pasar a por la Catedral, algunas no pasan y otras sí. Este año fue una prueba de fuego porque ya hubiera sido el cuarto año consecutivo en el que la movilización que pasaba por la Catedral se encontraba con disturbios. Afortunadamente esta vez fueron prácticamente insignificantes esos disturbios. La marcha fue muy masiva, yo no me atrevo a arriesgar un número porque no tuve la posibilidad de ver ninguno de esos videos que se hacen con drones y demás para poder analizar, digamos, por lo menos el largo de la marcha. Los ojos no alcanzan para llegar ni al principio ni al final de la marcha, entonces sí, 70.000 personas no es fácil. No es fácil dimensionar. Así que, bueno, la verdad es que fue una jornada muy, muy emocionante, como todas las marchas del Encuentro Nacional de Mujeres, y al día siguiente lo único que queda es la resolución, pasado el mediodía, de la sede del próximo encuentro. Esta vez siempre hay un run-run, ¿no? Antes de llegar a la última jornada, donde se dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que se tiran? Se habló de Mendoza, se habló de La Plata, se habló de Chubut. Finalmente, la votación, que no es votación, la resolución se toma por, esto es verdad, lo que digo, es un aplausómetro. Es decir, que las mujeres asisten a, bueno, algún estadio, un anfiteatro, una cosa así, y de acuerdo a la ovación que hay por una o por otra sede, la que recibe mayor ovación es la que gana como sede del próximo encuentro. Es un método un poco dudoso, pero bueno, en principio, sí, en principio la elección fue por, sí, la elección fue por Chubut, que también tiene que ver con lo que nos está atravesando en este momento, porque por supuesto que se eligió Chubut por lo que sucedió con la desaparición, sí, forzada de Santiago Maldonado, y por los conflictos que atraviesan los mapuches y las mujeres de los pueblos indígenas en la zona de Chubut. Así que el próximo encuentro va a ser en Chubut, no va a ser en Esquel, como sería esperable, porque en realidad es el centro político de este conflicto, sino en Puerto Madryn. Entiendo que porque hay como unos 600 kilómetros de distancia entre Esquel y Puerto Madryn, para quienes vamos de lugares de otros puntos del país, Puerto Madryn es considerablemente más cerca. Sí, es más cerca, más accesible, más grande. Yo creo que puede tener, quienes conocemos Puerto Madryn, tiene más infraestructura, no, claro, sé si es que él se bancaría, o el Bolsón se bancaría esa cantidad de gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que en definitiva el año que viene el Encuentro Nacional de Mujeres es en Chubut. Es linda época para ir a Puerto Madryn, ¿eh? Sí, además no conozco Puerto Madryn, todo el mundo dice que es precioso. Es muy linda época para ir a Puerto Madryn, sí, sí. Bueno, entonces... Fue dentro de todo fue positiva el encuentro en general. Sí, sí, fue un gran encuentro. Y me parece que en esta oportunidad fue, por suerte, y además para no darle de comer a los medios, no hubo ningún tipo de incidente. Creo que quisieron hacer aparecer como algún incidente medio. Sí, raro. Lo que salió en la tele fue que quemaron un tacho de basura, pero la verdad que no reviste un nada dio, considerable. No dio para más, ¿no? No, para nada. Afortunadamente, o sea, vuelta, no. No, y además sí fue romper con un estigma, ¿no? Puesto que sí, te decía, fue la prueba de fuego. Hubiera sido el cuarto año consecutivo que el Encuentro Nacional de Mujeres terminaba en represión. Claro. Entonces, también, digamos, hay ahí una... Lo que sí hubo, pues, que se vio, por lo menos a mí, que me mandaron algunos videos por Facebook, sí, como que un grupo de jóvenes católicos anduvieron, sí, molestando y corriendo a mujeres que ya estaban, había pasado el día ya. Claro, esto estaban fue... como esperando para volverse. Esto fue ayer, lugar, la jornada, claro, del lunes, que es la última del encuentro, termina a mediodía, pasado, claro, mediodía. Claro. Sí, gente que se quedó esperando colectivo. Exactamente, muchas mujeres estaban en la plaza 25 de, claro, mayo, un grupo, sí, de católicos, digamos, que empezaron a rodear la plaza entre, sí, marchando, provocar, y andando en, sí, moto. Sí, tiraron piedrazos y agredieron a varias integrantes, sí, de, sí, sí, pero bueno, del encuentro. Fue eso nada más. Uh-huh. Bueno, muy bien. Vamos entonces, Nati, acá me dice que ya tiene hoy la musicalización del programa. Después nos dirá qué puso, qué eligió y qué... Después si lo aprobamos o no lo aprobamos. Bueno, vamos, vamos. Trinchera Cultural, arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Se pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ya tenemos en el piso con nosotros, Rosaura, a quien no le invitamos, porque a Vanessa no hace falta que le invitemos. Viene, golpea la puerta y entra, ¿no? Está Vanessa Orieta. Lamentablemente no está aquí visitándonos por algo que, bueno, pueda ser más agradable para comentar. Hoy en el inicio del programa, Rosaura nos recordaba que hoy, justamente 17 de octubre, hace 3 años, que en una conferencia de prensa los familiares y el CELS y otras organizaciones de derechos humanos pudieron dar a conocer la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, ¿no? De tu hermano. Bueno, nada, Rosaura y Vanessa, ustedes me parecen... No, es la primera vez que la tengo que entrevistar a Vanessa, así que ayúdame, Vanessa. No va a ser una entrevista, va a ser una charla entre amigos, compañeros, nada más. Buenas noches, primero, a todos los que están escuchando, y gracias por invitarme. No hay de qué. Estábamos... es muy difícil... pensar en lo que pasó hace 3 años sin pensar todo el tiempo lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. En relación a la aparición de un cuerpo en el río Chubut, que no se sabe si es de Santiago. Está viajando el equipo argentino de antropología forense. En realidad ya está el equipo argentino de antropología forense en Chubut, y entonces todo recuerda lo que vivimos en aquel momento, cuando también intervino el equipo argentino de antropología forense en la aparición del cuerpo de Luciano. No sé qué preguntarte más que cómo estás transitando este día, qué sensaciones se te vinieron a la cabeza. ¿Es un día diferente? Es un día más en el que se vuelve a recordar un nuevo aniversario, esta vez de lo que fue la aparición de Luciano. Sí, seguramente va cambiando las formas en cómo uno va transitando el dolor. Hoy tengo dolor, es imposible, uh-huh. No, mis ojos lo dicen, mi cuerpo lo dice. Fue un día de guardarse un poco, de pensar, en un contexto en el que también tenemos que acompañar a una familia que vuelve a pedir la aparición de una persona, que es Santiago Maldonado, en el medio de esto, de enterarnos que se ha encontrado un cuerpo y que podría ser ese cuerpo el de Santiago, hay que esperar a la familia, como decíamos nosotros, ¿no? Cuando nos enteramos que había aparecido Luciano, que la única voz autorizada para informar sobre el caso iba a ser la familia. Y en este caso uh-huh. pasa igual, a los únicos que vamos a escuchar son a los familiares de Santiago Maldonado. Uh-huh. Sí. Es difícil por ahí describir qué se siente, Ro. Vos sabés qué se siente y eso es inexplicable. Sí, comentábamos con Rosaura antes de empezar el programa que justamente con el tema de Luciano Maldonado, Santiago Maldonado son los mis nombres. No, que como fue con Luciano, que en cuanto se empezó a saber extraoficialmente que por ahí podía haber aparecido, ¿te acordás? Los medios empezaron a tirar verdura, donde ustedes mismos, yo recuerdo, habían dicho que no se diga nada, que esperemos la conferencia, que sean los familiares. Con Rosaura dijimos, todo lo que pase ahora, que veamos por televisión, estamos en el programa, excepto que sea algo muy, muy oficial el informe, o sea de los familiares, no vamos a entrar en esa. De contar lo que está pasando en la tele, lo que están pasando un programa, lo que pasa el otro noticiero, porque parecería que todos quieren tener la primicia y falta que alguno diga, lo encontraron, pero ya el cuerpo estaba seco, ya lo sacaron del río y no está tan mojado, ¿viste? Esas pelotudeces que se dicen. Y yo recuerdo la conferencia de prensa justamente en ese momento y, claro, es como más allá del dolor de haberlo encontrado y encontrarnos sin vida, fueron 6 años de angustia, ¿no? Sí. La familia de Santiago Maldonado lleva 78 días. Yo creo que acá no se puede magnificar si son más días o menos días. Un solo día, 2, 3 días que vos no sabés de alguien de tu familia, la angustia, sí, y la desesperación es inmensa. El daño está hecho. Y por más que uno se muestre hacia afuera firme, fuerte, contundente en las palabras, hay un dolor y un daño que se ha hecho que es irreparable. Uh-huh. Hay cosas que, bueno, solamente lo sabrán los más cercanos, que son esos males que nos han dejado, con los que uno va lidiando en el día a día. Me parece que los tiempos de los medios, en conjunto con la perversidad de los actores políticos y judiciales, hacen que la familia no pueda tener una reacción a tiempo para poder contestarles a estos sujetos a tiempo y entendiendo la magnitud de la perversidad y del sadismo, ¿no? Porque, por supuesto, uno de este lado nunca puede imaginar hasta qué punto pueden llegar. Pero pueden llegar al punto de digitar cuándo puede aparecer ese cuerpo que se está buscando. A nosotros nos ha llevado 6 años poder encontrar a Luciano. Existe una causa con una carátula de desaparición forzada que tiene dudas por donde se las mire con relación a la investigación, y esas dudas tienen que ver con la impunidad que ha creado la misma justicia, el Estado en su conjunto. Y bueno, y ese daño, por supuesto, hace que las familias no podamos entender las lógicas que operan, pero que existe una lógica y que a esta altura los familiares somos capaces de pensar hasta lo que cualquier ser humano que no ha transitado por esto no podría pensar, no tengan duda, pensamos que son capaces de esto que están viendo por la televisión, de plantar una teoría de que Luciano se fue muerto por un simple accidente de tránsito y de mucho más, y de mucho más, y de mucho más. Estábamos hablando antes de comenzar el programa sobre todas las especulaciones que uno empieza a maquinar en su cabeza, sobre todo cuando tiene cercanía con estas causas, en relación a por qué se produce la aparición de este cuerpo, todo lo que uno puede pensar y discutir con personas de confianza en privado, que los medios de comunicación hacen público de manera irresponsable u opinan de manera irresponsable. Y pensábamos y nos mirábamos con Luis y decíamos, pero nosotros nunca vamos a saber la verdad, nunca vamos a saber qué hay detrás de esto. Es imposible que nosotros podamos acceder a esa información. No, es una simple reflexión, no es que te quiero poner a contestar esto ni que digas nada. Pero creo que tengo un interés en contestar esto, que es que los familiares nos sentimos con total autoridad de decir que sabemos claramente quiénes son los responsables de cada una de las desapariciones forzadas, que viendo y discutiendo con muchos familiares cuáles son las lógicas que operan, empezamos a entender claramente cuáles son esas lógicas, y por eso también nos arriesgamos a compararlas con las lógicas propias de lo que fue el genocidio. Entendemos que los responsables tienen nombre y apellido, pero al mismo tiempo entendemos que tienen poder para poder ocultar cada una de las responsabilidades que les cabe. Entendemos también que con toda su furia y con todo su poder pueden arremeter en contra de cada uno de nosotros, utilizando la información de nuestra vida como ellos quieran para poder deslegitimar nuestras luchas y nuestras voces. Sabemos claramente de lo que son capaces. Son capaces de lo peor, de lo peor que uno pueda imaginarse. Digo, todo lo que venimos viendo en las series, en las películas de ciencia ficción, es la realidad misma. Esto que estamos viendo en la tele es la realidad, es nuestra realidad. Y estos tipos con ese poder se mueven con total impunidad, mientras, por supuesto, hay un gran número de seres humanos, parte de esta sociedad, que no está comprendiendo el gran problema que tenemos dentro. Y la verdad que uno no se desespera porque todos empecemos a mirar de la misma forma esa verdad. No tenemos que obligar, tiene que nacer genuinamente el mirar con ojos críticos esta realidad que nos está superando y desbordando a todos. Y que aparte, como decimos siempre, Ro, yo creo que a todos nos interesa lo mismo, defender la democracia y que tu sobrino y que mi hijo puedan vivir en una sociedad en donde estas cosas no sucedan más, en donde no tengamos miedo de que si van a una marcha los detengan y los torturen adentro de una comisaría. Digo, esto pasa hoy, pasa con un sector grande de nuestra sociedad y estamos dando una batalla, dejando nuestra vida en esto, tratando de que esto se visibilice para que entre todos empezamos a abrazar bien fuerte esta democracia. Están controlando las formas, están controlando nuestra psicología. Están tratando de debilitarnos e instalando el terror. Esto es instalar el miedo y el terror. El enemigo interno. Sí. No, y más teniendo en cuenta que hay otra parte que a mí me preocupa mucho, ¿no? Les pasó a ustedes, salvo el sector que los rodeó desde el primer momento, Rosaura, Nati, los chicos de ahí del barrio, las familias. Y que después la sociedad en conjunto no lo entiende o no le importa entenderlo, y con Santiago pasa exactamente lo mismo. Hoy comentábamos con Rosaura, yo creo que más allá de todo esto, si es una interna entre ellos, si se quieren tirar un muerto más, un muerto bueno, la oposición, quien sea, el gobierno tiene una cosa, para mí es una apreciación muy personal, que tiene muy claro, no le mueve el amperímetro de acá 4 días a las elecciones este tema. Aparezca o no aparezca, aparezca de una manera o aparezca de otra, con una investigación que sea creíble o no sea creíble, no le importa nada. En todos los casos pasa lo mismo. Con Luciano, bueno, lo vimos. ¿Cuánto tardaron ustedes, salvo algunos medios, los nuestros, de medios alternativos, de poder visibilizar el problema que estaban teniendo y la lucha que estaban llevando adelante? Sí, y tardamos mucho y ese poder visibilizar a tiempo también lo determina el grado de concientización de un pueblo. Y sí, la realidad es que nosotros tuvimos que luchar contra una discriminación muy naturalizada en nuestro pueblo. Nuestros pibes y nuestras pibas de los barrios porque usan gorrita, son catalogados de pibe chorro, o porque se ponen el shortcito o la minifalda corta, son tratadas como putas y por eso se merecen lo peor de la violencia de los hombres. Nuestros pibes y nuestras pibas sufren la discriminación, y cuando tenemos que salir a denunciar la violación de sus derechos humanos por parte de los diferentes gobiernos constitucionales, nos cuesta mucho. Ahora, lo que para mí me parece que hay que empezar a entender es que con el caso de Santiago, también no, me pasa algo a mí que me impacta, que es notar que hay como una discriminación escalonada. A los pobres los discrimina la clase media y la clase alta. A Santiago, un pibe de clase media, lo discrimina la clase alta. Digamos, y el poder siempre termina estando en manos de un sector u otro de la sociedad, que son los que terminan marcando el tiempo de la visibilización o no de un tema tan grave como es la desaparición forzada. Ahí es donde los familiares intentamos desde la palabra poder empezar a tomar conciencia primero nosotros de que acá cada una de las muertes de nuestros pibes y nuestras pibas vale mucho, y buscamos a todos con la misma intensidad y a todos los queremos y las queremos de vuelta con vida. Y tenemos que pelearle fuertemente a estos discursos nefastos que intentan armar categorías diferentes y ponerle más valor a una vida o a la otra. Está feo lo que nos está pasando, porque si ya no nos puede conmover el más cruel de los delitos, que es la desaparición forzada, no sé. Bueno, vamos a hacer una pausita, Nati, y volvemos en un minutito, ponemos una pauta y regresamos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos entonces con Vanessa Orieta, Rosaura. Pasan aquí. Las mejores familias. Sí, sí. Bueno, Rod. Sí, tenemos un algo. Mensaje de Catriel, nuestro amigo hipoy desde Europa. España, debe andar por Gijón, más o menos, por allí. Dice, bueno, un saludo y un gusto escucharla, Vane. Vane, te quiere todo el mundo. Me sacó de un apriete, ¿viste? Porque estoy un poco como Carrión, no sé qué preguntar cuando le dijo eso a Filmus. Catriel dice, ¿qué puntos de la causa siguen dejando un sabor a impunidad? Toda la causa en su conjunto es impunidad total. Podemos partir del hecho más importante, que es, aún siendo el más aliviador para la familia, encontrar a Luciano también revela este estado de impunidad y lo que decíamos antes, la perversidad de un Estado a la hora de, vamos a poner entre comillas el término devolver, ¿no? Lo que devuelven son restos sobre los cuales ya no se puede hacer ningún tipo de autopsia ni análisis, nunca podremos saber lo que ese cuerpo tenía para decirnos, que es lo más importante en una prueba donde se busca un desaparecido. Ese dato ya no está y no va a estar. Todo lo que no se ha investigado en los primeros días de desaparecido Luciano también son pruebas que ya no podremos tener, no se puede volver el tiempo atrás. El daño que ha hecho la policía durante el periodo de investigación, en el cual, y a pesar de que la familia pedía que sean corridos y que la misma justicia a la que denunciamos pedía que no participaran más de la investigación, aún así la policía siguió investigando durante mucho tiempo. Ahí tuvieron tiempo de hacer un montón de maniobras. Claro. Creo que una de las que a ellos le facilitó ampliamente mantener la impunidad fue poder ir por todo amenazando y amedrentando a la familia y a los amigos. Hay que recordar que las primeras declaraciones tomadas a los amigos más cercanos de Luciano era llegando al barrio con camiones de gendarmería que se metían por los pasillos, que entraban a las casas de los pibes, que les tomaban declaraciones de forma muy violenta, casi obligándolos a decir cosas que no correspondían a la causa judicial. Es una causa judicial en donde seguramente Luciano se ha mostrado como un pibe que consumía, un pibe que tenía problemas diversos en el barrio, algunos vinculados al delito también. Digamos, es una causa que cuando uno empieza a mirarla finamente, lo primero que entiende es que la justicia ha hecho bien su tarea, ha buscado la información muchas veces donde no la tenía que buscar, que era de boca de la misma policía, plantando una información que discriminaba y criminalizaba la figura de Luciano, y a la hora de tomarle declaración a los amigos de Luciano, no solo dejaban en evidencia la vida misma de esos pibes, metiéndose en su intimidad y en actividades que podían llegar a ser los pibes que no correspondían para la causa, sino también aportando información sobre la vida de Luciano que no correspondía. Digo, si el pibe se fumaba un porro o 10, no correspondía a investigar una desaparición forzada en donde se estaba responsabilizando y se estaba denunciando especialmente a la policía bonaerense. Digo, todo lo que se pueda decir, a ver, podemos ir por mucho, Rock, qué sé yo, el Estado, el gobierno mismo, a los que nosotros nos acercábamos a pedir acompañamiento, eran los mismos que hacían correr una información en las diferentes dependencias del Estado, hablando de un Luciano como parte de una banda organizada de narcos. Era el narco más pobre del mundo, el pibe no tenía ni zapatillas para ponerse. Luchar con ese contra ese discurso, por supuesto que de movida causa un dolor muy grande, después es un discurso que empieza a aparecer ya corrido los años, cuando algún que otro periodista se anima a decir por qué no venía a hablar con la familia, porque la versión que siempre tomaban era la del gobierno de turno o de la misma policía, que por supuesto iba a hablar mierdas de Luciano. Esa insistencia, esa perseverancia de la familia, de los amigos y la posibilidad de poder tener una voz y de transmitirla a la sociedad es lo que empezó a poner en duda ese otro discurso que hablaba de un pibe vinculado a una mafia de narcotráfico que jamás existió y que hubiese sido muy fácil poner en el medio de la escena, porque el poder político y judicial lo hubiese hecho cuando quería, solamente para desprestigiar a Luciano y a la familia y decirnos a nosotros en nuestras caras que lo que estábamos denunciando era un total error. El tiempo ha jugado a favor de nosotros y ha comprobado y ha instalado en la sociedad que efectivamente la denuncia de la familia era real, que Luciano lo mató la policía y que lo desapareció el Estado y que las pruebas son evidentes. Luciano pasó por instituciones del Estado. Ahora sí, todo lo que hay alrededor de lo que fue la recorrida de Luciano por esas instituciones, lo que dejan ver es otra vez el sadismo de quienes participaron de esto, porque pudieron describir a Luciano con características que no eran propias de él para poder a nosotros impedirnos poder llegar a la verdad. Digo, dudas, siempre hay dudas, y hoy más que nunca seguimos dudando de todo y de cada una de las pruebas que pueda haber en esa causa. Digo, a nosotros nos tienen que demostrar y comprobar con firmeza que todo lo que está ahí es verdad, porque hoy ya la familia no cree en absolutamente nada. Bueno, yo creo que por eso, más allá que haya aparecido Luciano, hayan podido tener su cuerpo, no hay que bajar los brazos, desde acá de nosotros tampoco, de los medios nuestros, porque justamente la otra pata que falta es esa. La de que realmente se sepa la verdad y cueste a quien le cueste. Yo me quedo pensando mientras te escuchaba, porque desde las instituciones sabemos, la justicia es una mierda, la policía es una mierda, los gobiernos son cómplices cada uno de ellos. Quizá para el común de las personas que hay algo que estaría ahí, no digo intocable, pero que es la menos sospechada de que pueden cubrir un tipo de estas cosas, ¿no? Que son los médicos, que son un hospital, donde vos decís, bueno, en un hospital, el que vaya, sea quien sea, un asesino, una persona que tuvo un accidente, lo van a tratar y lo van a cuidar y lo van a tratar de curar y de salvarle la vida, porque eso es lo que se supone que quienes trabajan en salud es lo que hacen. Y sin embargo, esa pata también terminó siendo cómplice, ¿no? Yo ahí, antes de que digas algo, quiero meterte una pregunta que tiene que ver con esta línea divisoria que nosotros no sabemos dónde está, ¿no? Que es donde termina la complicidad y empieza el accionar organizado de un Estado en función de encubrir un hecho, sin que necesariamente la persona que puso el gancho o la persona que colaboró haya sido plenamente consciente de lo que estaba consolidando, por decirlo de una forma. ¿Cambia mucho, digamos? ¿Cambia mucho el resultado en una persona que comete un hecho de negligencia o que decide mirar a un costado porque es un pibe pobre, a una persona que decide encubrir a la policía sabiendo lo que eso implica? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno, precisamente creo que el caso de Luciano lo que viene a plantear es que hay que observar al detalle, y más allá de nosotros hoy definir como responsables o negligentes, por ejemplo, a los médicos, me parece que lo que se debe observar, y también para empezar a ver otras causas, ¿qué pasa dentro de los hospitales públicos cuando entra una persona sin documentación, cuando esa persona está acompañada y bajo el resguardo de un agente policial? ¿Cuáles son las formas que los agentes policiales tienen de moverse dentro de los hospitales? Muchos de nosotros sabemos que los efectivos policiales pasan en cualquiera de los sectores de los hospitales, tienen diálogo con los médicos, y puedo ir más allá en algunos pensamientos que tengo que me parece que no corresponde no volcarlos acá, pero a mí me da la impresión que ahí hay una gran nebulosa que permite que la policía o cualquier fuerza de inseguridad pueda moverse con total impunidad para poder articular con esa institución y con otras, por ejemplo, la morgue judicial, para que un cuerpo se mantenga como desaparecido. Bueno, hay que empezar a mirar al detalle. Yo estoy totalmente segura que el cuerpo de Luciano no fue el único cuerpo que pasó por un hospital público y terminó enterrado como NN en un cementerio. Bueno, empecemos a investigar qué pasa con cada uno de los cuerpos que son tildados o catalogados como NN, que son acompañados por efectivos de la fuerza de seguridad y que tienen un paso por esas instituciones del Estado. A mí me resulta muy complejo poder hablar de negligencias porque entiendo que hay todo un espíritu al servicio de la desaparición forzada y que todos son responsables de este delito. Y me parece que hablar de negligencias es también quitarle un peso enorme a lo que es una desaparición forzada en democracia. Nosotros, o por lo menos entiendo y creo que todavía hay que seguir formándose en esto, identificamos concretamente a los responsables de una desaparición forzada con el poder que tienen para poder ejecutar estas prácticas y estas lógicas. Ahora, el caso de Luciano lo que viene a demostrar, y hay otros casos que también lo viene a demostrar, es que hay otras instituciones que operan, en las cuales opera una cierta, bueno, vamos a llamarlo negligencia, y donde, un engranaje aceitado, ¿no? Claro. Sí, donde, y donde estas fuerzas se sirven fácilmente. ¿Qué sé yo? Es complejo. Me parece que es un tema que requiere de una investigación más seria y de poder analizar qué pasa dentro de los hospitales y por qué las fuerzas de inseguridad se mueven muchas veces con tanta facilidad dentro de ellos. Bueno, no, estábamos ya terminando el programa. En todo caso, podemos seguir unos minutitos más. Quizá nos despedimos de los amigos de las 6:90 y nosotros podemos seguir charlando, si tenés ganas, Vanessa. Sí. De seguir, sé que es un, por eso digo, no es un día por ahí que sea muy, muy agradable para exponer, pero también hay una realidad, las veces que te escuchamos a vos, es interesante escucharte porque decís muchas cosas que tienen un sentido, no solo porque lo decís desde el lado que te toca con el dolor de una persona, como un hermano de lo que ha sucedido, sino porque lo decide de la conciencia de una persona que habita un país de mierda y que trata de ver cómo ayuda sobre una vivencia muy, muy concreta que han pasado la familia a que no pasen estas cosas, aunque lamentablemente siguen pasando, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, creo que, no sé si ya estamos en hora por las 6:90, saludamos a Julio Pardo y nos despedimos, ponemos una cortinita, Nati, y seguimos unos minutitos más acá, ¿te parece? Bueno, ahora sí, por la retaguardia, allí Fernando Tevele, para quienes quieren además no solo escucharnos sino vernos, por el Facebook de La Retaguardia se está transmitiendo. Está un poquito parkinsoniano TVL con sí, el celular. Se está transmitiendo. Está pobre Vanessa, bueno, no la ven muy claramente, pero es Vanessa la que está ahí. Lo está transmitiendo en vivo por el Facebook de La Retaguardia, así que también nos están ahora viendo. Me dieron ganas de preguntar. Pregunte, no. Pregunte. Ah, la 690 te cohibía. Puede ser. No, yo te quería preguntar desde el punto de vista de la construcción, ¿no? En medio de todas estas cosas que uno escucha y que son siempre tan dolorosas y que a veces te encontramos con más ánimos que otras, o más serena o más enojada, o siempre tenés un humor diferente, ¿no? Pero no es una agresión. No, Pero bueno, también como en cada oportunidad, siempre sin importar cómo te encuentres, encontrás una grieta para meter, digamos, ¿qué sentido le encontrás a la construcción detrás de lo que sucede con Luciano? Porque entiendo que obviamente siendo su hermana el sentido último es la justicia, pero hay muchas cosas más allá de Luciano que esta lucha va acarreando y que seguramente también te resultan inspiradoras. Sí, y lo primero que se me viene a la mente es una palabra que identifica dos géneros, niños y niñas. Seguramente es uno de mis motores principales. Luciano desaparece cuando tenía 16 años y no puedo olvidar la vida de ese niño, un niño con un montón de carencias. Esas mismas carencias uno las ve día a día en el lugar donde milita, en el lugar donde trabaja, y sin dudas la máxima energía se pone en función de que no tengamos 50% de niños y niñas pobres en nuestro país y que realmente puedan vivir una vida feliz, pudiendo tener sus derechos garantizados, a jugar, a comer, a tener una vivienda digna, a que no sean tratados con violencia. Ese es el motor, sin duda. Y yo ya no... Y capaz que hoy estoy en uno de esos días donde me ha agarrado un poco más pesimista la cuestión de la justicia, hablando más personalmente de la justicia por la causa de Luciano. No me da miedo decir que soy pesimista, que estoy descreída de la justicia, que no creo que podamos llegar a la verdad. Y al mismo tiempo, eso no me hace bajar los brazos, porque entiendo que nosotros somos un eslabón de una cadena que sigue adelante, que sigue avanzando, que nosotros pudimos poner una palabra y que otros vienen a poner otra, y eso es precisamente la construcción colectiva. Vamos creciendo al mismo tiempo, las energías se van agotando, a pesar de que uno tiene energía, y bueno, tratamos de ir vinculándonos con otros actores que nos permitan hacer esta gran organización y lucha cada vez más grande. Bien. Hoy lo único que uno encuentra como un real sentido es, bueno, que mi idea, que mi palabra, que tu idea, que tu palabra, que la de familiares y amigos se junte con la idea y con la palabra de muchas otras personas que están en diferentes puntos de nuestro país y que podamos, bueno, realmente poder tener un poder que obligue a otros a dar respuestas a tiempo. El día que realmente uno pueda ser feliz por el logro de una familia o de un grupo, es cuando podamos ver en tiempo y forma condenados a los responsables de la desaparición de un futuro desaparecido, que lamentablemente lo vamos a tener, porque vivimos en un capitalismo perverso y con gobiernos constitucionales que ya entendieron cuál es la lógica que tienen que implementar para disciplinar y para controlar. Claro, yo quería, si no se me va a ir... Vos hiciste toda una explicación de cómo esta sociedad trata a los chicos o a las chicas que son pobres, que no tienen educación, que no tienen vivienda, lo que vos decías, ¿no? Que vos peleás también porque haya educación, que haya vivienda, que tengan salud, que puedan desarrollarse. Pero fíjate también cómo esa sociedad, además de impedir eso y poner trabas, la sociedad y los gobiernos, ¿no?, también impiden que aquel, como vos misma dijiste, como Santiago Maldonado, un chico de clase media, no estigmatizado como pobre, un pibe de gorrita que solo está para afanar, quiere hacer su vida, que no es la vida de un pibe de clase media, sino un pibe de ir a otro lado, de hacer otra vida, de ir a ser solidario con otra gente que lucha, que pelea, también paga esas consecuencias. O sea, es toda una política y toda una sociedad dirigida por un Estado que te quiere hacer encasillar en un lugar, en un rol que tenés que cumplir, y si no sos otra cosa, y ojo que si no ahí te puede pasar algo, ¿no? Claro. Sí, y agregando que igual volvemos a caer en un punto que vuelve a ser a hablar de los sectores más marginados y discriminados. Santiago no estaba en cualquier lugar, Santiago estaba acompañando la lucha de la comunidad mapuche, particularmente estaba pidiendo la libertad del lonco Facundo Jones Guala. Fueron por alguno de ellos, secuestraron y desaparecieron a Santiago. Santiago estaba en el medio de un pueblo que viene siendo discriminado, perseguido, asesinado, desaparecido hace muchísimo tiempo. Era un pibe de clase media y la realidad es que los medios, cuando tienen que hablar, sean medios más progres o más de derecha, siempre siguen centrando la información alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado, y esto está bien, pero tratando de sacar el contexto que había llevado a Santiago a estar allí, que era luchar y reivindicar la voz de un pueblo que está siendo asesinado. Y eso es un detalle que nosotros no tenemos que dejar de, no tenemos que dejar pasar, porque si no, no estaríamos comprendiendo la esencia de la solidaridad y el corazón de Santiago, pero al mismo tiempo de la persecución de un Estado que ya lleva hace muchos años para con un pueblo. Uh-huh. Yo te quería preguntar, cuando vos dijiste no creo que podamos llegar a la verdad, si tratás de hacer memoria, si podés recordar si de la misma forma pensabas que no íbamos a encontrar a Luciano en su momento. Sí, sí. O sea que podemos llegar a la verdad. Sí. Qué guacho. No, yo pensaba que no íbamos a encontrar nunca a Luciano, y se lo decía a ustedes en las reuniones que teníamos, en los encuentros, pero una parte de mi corazón luchaba latía, y una parte de mi cabeza pensaba que era posible, que si nosotros hacíamos fuerza y nosotros presionábamos y nosotros denunciábamos, íbamos a poder lograr eso. Y la verdad que eso se demuestra en las acciones. Si no, no hubiésemos presentado un segundo habeas corpus y no me hubiese colgado del mostrador de ese juzgado gritándole al secretario del juez para que tomara esa presentación, que fue rechazada casi inmediatamente y que fue peleada en Cámara de Casación y fue finalmente aceptada. Digo, por más que uno diga que no se puede, que no lo íbamos a lograr, una parte seguía luchando para que eso suceda. Eso sucedió y hay muchas cosas que uno no va a seguir diciendo porque no se puede. Pero bueno, ahí es donde entran a jugar otras cosas, el cómo, el cuándo, por qué después de 5 años y 8 meses, para qué después de 5 años y 8 meses. Y bueno, y también al mismo tiempo nosotros las respuestas las tenemos, esa verdad es nuestra. Nadie va a poder robarnos esa verdad, ni tampoco la justicia va a poder demostrar que la verdad que nosotros seguimos denunciando es una mentira, porque no tienen forma, porque no tienen pruebas, porque lo único que pueden hacer a esta altura es tratar de desviar la investigación para llevar al banquillo a un par de idiotas o de perejiles o de lo que sea, para poder dejar contenta una familia que ya no quiere quedar contenta con nada, porque ya estamos enojados, ya tenemos bronca, ya no queremos saber nada con ellos. Aún así, vamos a seguir luchando en ese lugar. vamos a seguir insistiendo para que la justicia no presione más a los mismos actores, a la familia y a los amigos, para que empiecen a investigar a quienes corresponde, a la policía, a esto, al amor judicial, al hospital, para que realmente sea ahí donde se presione y para poder lograr algo que serán migajas y que ese algo pueda servir en la construcción de lo que vendrá. A esta altura es eso. Uno ya sabe que hay cosas que no se pueden recuperar. Uno ya sabe que hay cuestiones que lamentablemente dependen de muchas cosas. Por ejemplo, poder llegar a la verdad y condenar a los responsables. Pero uno también sabe que acá se ha hecho mucho, que se ha dejado el alma y que el alma la hemos expuesto públicamente y que todos han visto cómo es nuestra alma. Y que nosotros hablamos siempre con sinceridad. No ocultamos nada, no vendimos nada que fuera una mentira. Esa es nuestra gran arma, esa es el arma que nos permitió a nosotros poder llegar hasta donde llegamos, que es hoy poder tener a un pibe descansando o sus restos descansando en un lugar y una familia que puede llevar aunque sea unas flores para poder calmar ese dolor. Digo, para mí eso también es lo más importante y era uno de los pensamientos que tenía. Poder lograr encontrar a Luciano para que mi familia pudiera aliviar su dolor. ¿Y vos también? Yo sí, también, porque la verdad que es aliviador no seguir buscando una persona desaparecida, porque buscar un desaparecido es algo que es una tortura extendida en el tiempo. Yo no puedo explicar cómo hasta el día de hoy mi cabeza sigue carburando. No hay segundo que yo no piense. Todo el tiempo pienso. Y todo el tiempo pienso, por lo menos, vamos a ponerle un número, 10 veces en Luciano. Y pienso estrategias y miro partes de la causa y trato de ponerlas en un rompecabezas con otras. Pero cuando uno todavía busca un desaparecido, se piensa también, bueno, ¿dónde estará? ¿Estará bien? Bueno, un montón de cosas que te van quemando la cabeza y te van quemando la vida. Sin duda, poder encontrar los restos de Luciano alivia eso, no seguir pensando que el pibe está en algún lugar y que nos está necesitando y que está queriendo volver. Pero bueno, después la bronca es mucha. Y es una bronca que supera este cuerpo. Es que es uno, una bronca que no, aunque se puede. Racionalmente, después de tanto tiempo, lo que le queda es pensar que lo más probable es que esté muerto. Yo creo que en ningún momento podés dejar de pensar, como vos, como tu mamá, como la mamá de Sergio, cuenta de la mamá, ¿no? De la mamá de Santiago, que esa todavía sigue diciendo, tendrá frío, estará tomando el remedio que tomaba, ¿no? Porque claro, es muy difícil hasta que, bueno, a las madres. Es que eso es, madres, esa es la perversidad de la desaparición forzada, y eso claramente lo saben cómo repercute en la cabeza de un ser humano tener a un familiar desaparecido. El tema es cómo uno puede mantenerse en el tiempo sin quebrarse, sin morirse de tristeza, sin deprimirse. Los familiares, nosotros nos relacionamos con los familiares y vemos cómo está. A través de la palabra y de la mirada, nosotros podemos saber si ese familiar está bien, si está comiendo bien, si está fumando mucho y no se está alimentando bien, si está durmiendo o no. Digo, con solo ver a un familiar, uno ya puede determinar en qué situación se encuentra anímicamente. Digo, gran parte de los familiares que uno se cruza en esta vida están muy dañados. Están muy dañados. Y eso es precisamente la perversidad que provoca la desaparición forzada, o bueno, en este caso la desaparición forzada, pero en los casos de gatillo fácil también tienen la misma crueldad. Bueno, tiene sus diferencias, pero van dejando también, aparte de esa vida perdida, también la pérdida de muchas otras vidas, que son las de amigos, o madres, o hermanos, que bueno, que van sintiendo la tristeza y van perdiendo la salud. Es importante por eso el acompañamiento y poder lograr que ese acompañamiento mantenga firme a los familiares. Creo que podemos darle un poco de comer a Vane, ¿no? Bueno, pero... pero no adelante de la cámara, queda feo. Sí, sí, igual el sábado hay una jornada. Ah, eso, jornada. Es verdad. Sí, sí. El sábado hay una jornada. Quería cerrar con eso también. Sí. ¿Yo? ¿Invito? Sí, sí. Sí. Sábado 21 a partir de las 15 en la Plaza Luciano Arruga, uh-huh. Perú y Necochea. Hay una jornada con, entiendo, una mesa de debate, de intercambio, vinculada con la mirada de los medios de comunicación sobre el caso de Luciano. Proyecciones, juegos para niños. Así es, radio abierta. Radio Zona Libre. Bueno, seguramente se sumen algunos músicos, algunos, no sé, batuqueros, no sé cómo se dice, batucones. sí, se va a sumar gente, es un momento esto, aparte de seguir denunciando que la causa de Luciano sigue en una etapa de instrucción, que todavía no sabemos la verdad, que se han cumplido 3 años de su aparición y se van a cumplir 9 de su secuestro, muerte y desaparición. Bueno, también es una posibilidad para poder llevar a nuestro barrio un poco de arte, de cultura, bueno, seguir intercambiando, sí, y construyendo. Yo digo, a pesar de todo el dolor que por ahí uno diría, ojalá no hubiera pasado, pero que ustedes a raíz de esto pudieron construir otra cosa, pudieron construir para otros, ¿no? Justamente para tratar de ayudar y de rodear a que otros chicos y chicas no le pase lo que le pasó a Luciano, ¿no? De preservarlos, de darles una actividad, de ayudarlos en tareas que por ahí el Estado no se las da, y sin embargo, o de contención, que usted, que por ahí no la tuvo, no por el lado de la familia, pero por otro lado la sociedad no se lo dio, ¿no? Sí. Y eso me parece que es la parte buena, rescatable, y que hay que levantar. Y por eso, bueno, apoyamos y estamos ahí junto con ustedes, ¿no? Porque es... Sí. No, y también, no todos tampoco... Quizá no sean, no es que no se animen, quizá no tienen la fuerza o no se animan a poder desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, con el ejemplo de ustedes es probable que también... Pero otros... se van animando y van apareciendo voces de madres luchadoras, fuertes y aguerridas, con un mensaje muy claro también, con un entendimiento de lo que significa las diferentes muertes de nuestros pibes, ya sea por gatillo fácil, sí, tortura, sí, desaparición forzada, y la... A ver, en eso creo que los familiares y amigos todos hemos podido construir y al mismo tiempo animar, si puede ser esa la palabra, a muchos otros familiares a que también salgan a la calle, también denuncien, para que entre todos vayamos perdiendo el miedo. Y la realidad es que es aliviador, sana el alma, construir entre muchos y encontrarse entre familiares, digo, ¿no? Por ejemplo, en la marcha contra el gatillo fácil, con otros familiares y ver que somos muchos y también ver que algunos han viajado un montón para poder llegar a Buenos Aires esa marcha y que nos vamos conectando y que vamos entendiendo y que al mismo tiempo vamos manejando una información que nos permite entender la problemática y empezar a ser cada vez más sintéticos y claros a la hora de denunciar. Bueno, todo eso está hablando de un proceso que para mí tiene un grado de importancia supremo. Digo, seguramente, sí, yo creo que también muchas de esas madres, de esos padres, de esos hermanos, de esos amigos, van a marcar una parte de la historia de nuestro país, quizás bastante marginal, ¿no? Porque como siempre la historia de los pueblos sufridos queda en un rinconcito medio marginal, pero va a marcar una parte de esta historia de los diferentes gobiernos constitucionales de la era democrática que se han encargado de asesinar y desaparecer sistemáticamente a nuestros pibes y pibas de los barrios humildes. Digo, principalmente esta problemática la sufren los pibes pobres. Digo, y, sí. Y está empezando a gestarse un movimiento de madres luchadoras que, por supuesto, para quienes ya llevamos 9 años, se van a cumplir 9 años el 31 de enero del año que viene, es aliviador, porque es sentir que, bueno, que cada vez empezamos a respaldarnos más en esto, que es una lucha muy dolorosa y que no se puede hacer con unos pocos, que cada vez tenemos que ser más, y sobre todo más los que hemos sufrido directamente esto, porque somos los que les vamos a poner una palabra desde el dolor más sincero. Yo te quería dejar en libertad, pero la operadora e integrante de Familiares y Amigos, viste cómo te mando al frente, Natacha se llama. Me diste el mate relavado. Me lo trajo hace un rato con yerba y se lo llevó. Con yerba nueva y se lo llevó. Se tomó 5 nuevos y te dejó el lavado. Es una rata. Quiere que hables, que cuentes un poco en qué situación se encuentra el espacio, Luciano Arruga. Bueno, el espacio está transitando un momento muy lindo, de, por supuesto, de trabajo constante, de un trabajo a pulmón, reconstruyéndose, tratando de todo este equipo humano que es Familiares y Amigos, poder ponerlo en condiciones para que se sigan realizando actividades vinculadas a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Estamos generando un espacio que le brinde posibilidades a los jóvenes para discutir junto con nosotros. O sea, ahí también existe una posibilidad de pensar en el futuro. Un futuro que en algún momento tenga un espacio lleno de jóvenes discutiendo de igual a igual con nosotros y ya discutiendo por qué, intercambiando ideas, porque también esto, nosotros vamos creciendo y necesitamos escuchar a las nuevas generaciones para seguir aprendiendo de qué forma podemos seguir acompañando respetuosamente la lucha por la defensa de los derechos humanos y de este sector de jóvenes y jóvenes pobres que más sufren el control y la represión. Entiendo que es un futuro cercano, que estamos laburando fuerte para eso. Hoy hay muchos talleres, taller de teatro, taller de guitarra, apoyo escolar, tirame alguna que me puede estar... lectura. ¿Pintura y lectura dijiste? Escritura, sí, es cierto. Y bueno, también es un lugar que uno hoy entra, a ver, bueno, vos, Ro, Nati, que hemos estado ahí en otros momentos, un lugar oscuro, un lugar hecho pelota, un lugar que aparte, bueno, ya quizás a los más viejos de Familiares, a los que nos conocemos de hace mucho, nos representaba muchas cosas porque hemos estado ahí en otros momentos que fueron muy duros. Así que, bueno, entrar hoy y ver murales, ver color, ver árboles, plantas, vida, bueno, es pensar que bueno, que se puede construir, aunque sea de a poquito, una conciencia diferente a la que hoy está reinando, que es una conciencia individualista y mezquina. Eso fue un destacamento policial en donde no solamente estuvo detenido Luciano, sino donde estuvieron detenidas muchas personas que fueron golpeadas, que fueron torturadas por efectivos de la policía bonaerense. Y hoy es un espacio social, cultural, un espacio donde seguimos construyendo una memoria que tiene que ver con la violación sistemática de los derechos humanos a nuestros jóvenes y un espacio de puertas abiertas a ellos, a los jóvenes y a todos los vecinos que se quieran acercar. Bien. Ya es hora. Valió la pena habernos alargado un poco más y que, bueno, la retaguardia nos cediera también este lugar. Y digo, aparte, hay muchas personas. Que Nati se quedara a operar. Y que Nati se quede a operar. Que Fer, que se le está por caer el brazo, así que y tiene que batir el récord. Se ponga un palo abajo. Tiene que batir el récord mío. Cómprele un palo de te hace redoler, te hace doler de verdad. Sí, sí. Pero le falta todavía. Tiene que batir el récord mío de la transmisión en el Senado. 1 hora crucificado. Pero nada, hay muchas personas mirándolo. Esta vuelta filmado también y hay muchas personas que a te mandan saludos. Muchos comentarios de aliento, Vane, no los vamos a leer porque sí. Es re gomoso, pero después si no, querés... No, sí, pero está bien. Mira, está los bien. Te mandan abrazos y besos. Bueno, a todos los que siempre escriben cada vez que se publica algo, a todos los que están escribiendo en este momento, bueno, gracias, muchas gracias. Uno con el gracias cree que puede llegar a demostrar cómo uno se siente con cada uno de esos mensajes. También son cosas que no se pueden explicar. Son abrazadoras, son cariñosas. Se entiende de tu parte, pero también yo entiendo que todos los quienes te saludan y quienes te dan aliento no necesitan que vos le agradezcas nada. Se hace porque nada, se siente. Es así. Solamente por eso y porque se acompaña. Y además, bueno, un día nosotros justamente con Rosaura tenemos una virtud que a veces los programas los preparamos un rato antes. A veces. Y hoy dijimos, bueno, ¿y qué tal? Ah, hoy es 17 de octubre, no vamos a hablar del peronismo, Vamos a hablar, bueno, pero hoy hace 3 años que bueno, se encontró a Luciano, que hizo la conferencia de prensa, y la llamamos por teléfono a Vanessa. Sí, bueno, la llamo. Si quiere venir, que venga, mejor. Y mirá vos, en el interín de eso, que concretamos esto contigo, nos enteramos de esta noticia de Santiago, ¿no? Qué cosa jodida de coincidencia, donde hoy estamos recordando 3 años de un hecho que ustedes y nosotros, bueno, pudimos, entre comillas, terminar de cerrar en un punto, ¿no? En una parte, y quizá hoy estemos en el inicio de poder cerrar el de Santiago, ¿no? Ojalá, para donde sea, por lo que vos decís. Por lo menos para que se termine esta angustia de lo que significa una persona desaparecida, ¿no? Por sí. Todo lo que conlleva eso. Y si no llega a ser ese el cuerpo de Santiago, repudiar con toda la fuerza esto que están haciendo, que seguramente se puede manejar de otra forma, con mayor responsabilidad, pues un caso que nos tiene en vilo a muchos. La familia seguramente ha corrido hasta el lugar, debe estar ahí esperando algún tipo de información. Entiendo que siempre se puede cuidar y respetar a la familia, a los amigos, a los más cercanos y a todo un pueblo que también merece saber la verdad y merece saber quién es esa persona, de quién es ese cuerpo. Así que si es Santiago, abrazar a la familia con fuerza y ojalá que se pueda saber la absoluta verdad y condenar a los responsables. Si no es Santiago, la verdad que hay que seguir analizando esto porque es una falta de respeto enorme, es una falta de responsabilidad también muy fuerte y la verdad que merece también algún tipo de sanción si esto no llega a ser así. Digo, por más que nosotros sigamos naturalizando que la información se maneje de esta forma y que los funcionarios no nos den respuestas que al menos bueno, puedan generar cierto estado de tranquilidad. Me opongo rotundamente, está mal esto que está pasando, está mal si ese cuerpo no es el de Santiago, esto está muy mal y está manejándose una información de una forma terriblemente perversa y esto no colabora en absolutamente nada. Bueno, yo tenía para hoy, lo dejamos para el martes que viene, igual voy a comentar el hecho para que vayan, porque la película que dijimos del mensajero que filmó Jason McNamara sobre una parte de la vida de Robert Cox, hablando de desaparecidos, la importancia que tuvo su accionar desde el Buenos Aires Herald, un diario chiquito, escrito en otra lengua, en inglés, para un sector muy pequeño de la sociedad de Buenos Aires, ¿no? Porque ni siquiera llegaba al interior ese diario, creo. Sobre las madres, es muy importante que se vaya a ver, que se vea, más allá de si uno opina mejor o peor de la calidad técnica o la calidad cinematográfica. Yo hoy decía en el programa, no soy crítico de cine, así que yo no la voy a analizar como un crítico de cine, sino de lo que me llegó a mí, ¿no? Porque para mí es una película que quien la vea contemporánea a los hechos, vos fijate que estamos hablando hace 40 años de personas que están buscando a sus hijos. Ayer yo vi la película Al lado de Norita y hubo escenas donde tanto Norita y yo, y creo que algunos más de los que estaban mirando la película, o en otras escenas, lloramos, porque es muy fuerte algunos hechos que se muestran, ¿no? Y recordarlos para los que lo vivimos en ese momento. En el caso mío, porque yo hasta me imaginaba que podía haber sido uno de los que pasó y que desapareció. Para los que no vivieron eso, que lo vean para que sepan lo que pasó. Justamente porque le sirve para empezar a tomar conciencia de la indiferencia que quizá hoy tienen con un desaparecido, ¿no? Entonces, después vamos a comentarla más a fondo la semana que viene. Si vas a seguir ahora las noticias sobre el caso Maldonado, y ya que no te queda otra que ver a los... Iba a recomendar que pongan C5N porque está José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que más o menos puede decir lo que nosotros pensamos en un medio como C5N. Bueno, y nada, para terminar entonces, agradeciéndole a Vanessa que haya estado aquí, un saludo para Moni, para tu mamá, y decir que en el Cine Gamón está todos los días, a las 12:15 y a las 19:30 se pasa la película, y en el otro cine, Amigos del Bellas Artes, que está ahí en Figueroa Alcorta, ¿no? Ahí en Figueroa Alcorta, el 2280, jueves y viernes de 16 a 21 y sábados y domingos de 15 a 21. Esto tiene que ver, viste cómo es el circuito, no es un, el Gamón no es un circuito tan comercial, pero si va mucha gente se puede quedar más semanas en cartelera, así que digo, para que siga estando en cartelera esa película que hay que verla. Perfecto. Y la semana que viene comentaremos un poco más, y si puedo hablar con Jason para que me comente dónde sacó las imágenes que ha logrado ahí y las entrevistas que hizo, estaría bueno. Bueno, nos vamos, Ro. Nos vamos, Luis. Nati, nos vamos. Nati se está yendo ya. Nati, sí, acá me pasó que... Nos vamos a ir con un tema que hizo Bruno Arias dedicado a Santiago. Bueno, gracias Fernando ahí en la parte de hoy de camarógrafo. Ahora te hago un poco de kinesio. Gracias, Vane. Chau, hasta gracias el martes. Chau, chau. Bueno, Chacarera Santiago Maldonado. Adentro, Santiago. Se perdió, quién sabe dónde estará. Cruel el hombre que obró privando su libertad. La historia es otra vez la misma que ella dictó, y en otros tiempos atrás terror y muerte sembró. Su voz por un destino mejor ferviente reclamarán. Mi arma y mi fusil son la igualdad y el amor. Santiago despertará tarde o temprano en el sol. Adentro todos tienen su y un día la han de cargar, su dignidad de cartón a cada paso se irá. La vida y la razón, el odio exterminarán, verdad que va a florecer sin alma ya que llorar. Mi copla es corazón y solo quiere latir por los hermanos que ayer no decidieron partir. Mi arma y mi fusil son la igualdad y el amor. Santiago despertará. Aparición con vida, Santiago Maldonado.